este espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas noches, mil gracias por estar acompañando una vez más a esto que hemos dado en llamar La Bestia Rock. Me acompañan hoy en el estudio, en los controles, Mariano y Fecu, como siempre, como todas las emisiones de La Bestia Rock. Lunes, un nuevo lunes más al aire de la FM Moreno. Desde ya les digo que a todos aquellos que quieran pedir un temita, que quieran comunicarse con nosotros, comentarnos algo, hacer referencia a algo que hayan vivido, si han tenido la oportunidad de ser parte de las 120.000 almas que han ido a ver al Indio Solari allá en Mendoza y quieren contarnos la experiencia, lo grato que lo han pasado, lo que han vivido, lo que ha sentido ser formar parte del pogo más grande del universo, pueden hacerlo contactándose con nosotros al 1567 98 93 87. 1567 98 9387, ahí esa es la vía de comunicación, y si no al 1533-680099, 1533-680099, o al teléfono de la radio 0237-466-559, 466-559, o bueno, si no al Facebook del programa, La Bestia Rock FM Moreno, ahí vamos a estar recogiendo sus mensajes y los vamos a estar diciendo al aire. Les comento que para el día de hoy tenemos un programa bastante cargadito. Como siempre, la fecha del torneo inicial, con todos los resultados y la tabla de posiciones. Además de esto, vamos a tener un homenaje al boxeador argentino, ya que venimos de un fin de semana en el cual tuvimos a Lucas Matisse peleando por el título. Lamentablemente por puntos no se le ha podido dar, sin embargo nos dejó bien parado, ya que guapió hasta el final, y bueno, ha perdido contra un rival realmente muy digno y que por algo es el campeón, ¿no? El mexicano. Además de todo esto, tenemos la mejor música, la que vos vas a estar pidiendo a las vías de comunicación que ya te hemos dicho. Vamos a tener un poco de actualidad, dado que en esta semanita ha habido uno de los numerosos accidentes de tránsito. No sé si decirle accidente, porque se ha dado de la mano de un muchacho que alcoholizado ha quitado dos vidas. Vamos a estar haciendo referencia un poquito a ese tema. Vamos a estar recorriendo también lo que fue allá en el 9-11, el famoso 9-11, ya hace 12 años de este acontecimiento, en el cual un grupo terrorista perteneciente a Al Qaeda ha atacado en los Estados Unidos puntos estratégicos como las Torres Gemelas y el Pentágono. Vamos a estar haciendo mención de eso, vamos a estar pasando los mensajes que ustedes nos estén acercando, y desde ya cumplo con el deseo de Marcela, mi mujer, que es docente, que ha tenido la semana pasada el Día del Maestro. Este temita dedicado para ella, de la escuelita de Almafuerte, vamos a escuchar, ¿sí? Dedicado a ella y a todas las docentes que laburan día a día para que tengamos una educación mejor. Con ustedes este temita y ya volvemos, gente. Y pues la contención se confirma que ignorancia ciudad que el mundo apesta. La bestia también se informa. Actualidad en La Bestia Rock. Entre tantas cosas que ocurrieron, bueno, recientemente tenemos lo de la curiosa muerte de Lili Suyos. Aparentemente en un pacto suicida junto a su hermano, la famosa astróloga, la cual, recordemos, se encontraba en estado prácticamente vegetativo. Apareció muerta en su domicilio. Y junto a ella, en otra habitación, el hermano. Aparentemente él la habría matado por voluntad de ella y luego se habría asesinado. Entre otras noticias también, mencionamos que en el día de ayer, más precisamente, en Washington, 13 muertos por un tiroteo en un edificio de la Marina. Lo informó el alcalde de la capital norteamericana. Al parecer, el ataque fue cometido por dos personas. Uno de ellos fue abatido e identificado. El otro es intensamente buscado. Aún se desconocen los motivos. Además de esto, hablábamos hoy de lo que es el peligro del alcohol al volante. Sucede que un muchacho compró un auto, ¿sí? Para hacerlo así de sencillo, compró un auto. La persona que se lo vendió no hizo la denuncia de venta, ¿sí? Este otro muchacho, el comprador, salió a dar un par de vueltas para el fin de semana y alcoholizado mató dos personas. Están muy complicados los dos, ya que el primer propietario, al no efectuar la denuncia de venta, queda involucrado directamente, ya que sigue siendo, digamos, el propietario del auto legalmente. Voy a aprovechar, hablando de este tema, para sumar a Cristian Escartine, que se acaba de sumar a La Bestia Rock en este momento al aire. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Estaba atentamente escuchando lo sucedido, lo acontecido ayer. ¿Fue ayer a la madrugada? Ayer a la madrugada, terrible. Efectivamente. Sí, es terrible la cantidad de... No le llamaría accidente, diría de... ¿Cómo se le puede decir? Personas manejando alcoholizada al volante. Y una negligencia total. Se han tratado de desarrollar campañas en las cuales el grupo de amigos seleccione a... Un conductor, sí, el conductor establecido, que sería el que no beba, digamos, el que no tome alcohol y que maneje. El famoso conductor asignado, pero bueno, esta vez parece que totalmente distinto fue. Sí, son terribles la cantidad de muertes que se suceden por estas cosas en lo que es Argentina, más específicamente. Algunos políticos han propuesto el alcohol cero, lo que se dice, tolerancia cero, digamos, que no es que puedas tomar un vasito y con eso, aunque te dé, puedas seguir, sino directamente el que conduzca que no beba. ¿En el control de alcoholemia están así, a cero? No, esto lo ha tirado integrantes del gobierno nacional como una posible solución a este problema. La realidad es que no solamente se ven estas cosas en las rutas argentinas. Hace poco se ha visto un video donde un muchacho venía zigzagueando con una camioneta, no sé si te acordás. Sí. Por una ruta venía zigzagueando y una persona que venía atrás lo venía filmando, puteándolo. Sí. Y bueno, zigzagueando autos que lo esquivaban hasta que se la dio contra uno, donde una persona sale despedida por el vidrio trasero, por la camioneta trasera, y bueno, lamentablemente esta persona falleció. Bueno, de esto se repiten a diario en las rutas argentinas, y es algo que lamentablemente se va a seguir repitiendo, porque es más, está muy establecido la idea de que las muchas personas, esto lo escuché en todos los ámbitos, que muchas personas alcoholizadas manejan mejor. No, porque yo, o sea, tomando, vamos a la corta, yo borracho manejo mejor. Lo he escuchado varias veces de muchas personas y es lamentable porque es obvio, ¿no?, que se pierden los reflejos. Tal cual, ¿no? Están equivocados, no es así. Si bien por ahí uno, es más, el alcohol produce que uno, la euforia en uno, o sea, como que tomes más coraje y, digamos, hagas cosas que por ahí antes no hubieras hecho. Claro, pero coraje lo podés tomar, pero los reflejos se adormecen totalmente. La mente divaga y no hay reflejo que valga. O sea, alcoholizado y aparte, bueno, lo que es el alcohol. Dejemos de lado otras sustancias. Claro, otras sustancias que también se están... Sí, olvídate. Se están olvidando. Desde ya, yo creo que si se paran en las puertas de los boliches, o sea, serían... Tendría que hacer un control de alcoholemia. Y mira, digamos, para ir cerrando esto que fue la actualidad, vamos a mencionar simplemente algunos datos de los accidentes de tránsito, ¿sí? Digamos, muertos en Argentina durante el 2012. Total de muertos en 2012 en Argentina, cifras provisorias, ¿no? Al 4 de enero del 2013, 7.485. Un promedio diario de 21 personas. Un promedio mensual de 624. Terrible. Sí, terrible. Solo... Decime en Buenos Aires. Solo en Buenos Aires, 2.354 muertes. ¿En Capital? En Capital, de las cuales en Capital fueron 98. Este dato habría que revisarlo porque para mí, pues, seguramente que son muchas más. La verdad que nada, solamente llevar reflexión a los que puedan estar escuchando esto. Ya saben, muchachos, si tomaron, no conduzcan. No hay nada más lindo de que te transporten luego de una jornada de recitales, de salir a bailar, de lo que fuera. Tómate un remo y que maneje otro. Sí, o si tomaste, que te conduzca otro. O sea, un siempre hay, algún amigo que viste que por ahí no suele beber, viste, o por ahí toma, claro, qué sé yo, agua, por así decirlo. Bueno, que maneje ese. Los otros, dejémonos de joder, que la vida es hermosa, así que hay que vivirla. Es una lástima que sigan muriendo personas inocentes por este tipo de casos. La verdad que bueno, solo resta desde nuestra parte llevarles un poco de reflexión a todos aquellos que son conductores y, bueno, un apoyo a todas aquellas personas que han perdido algún ser querido en algún accidente de tránsito, más que nada vinculado con este flagelo. Conozco todas las reglas, pero ellas no me conocen a mí. Eddie Vedder, Pearl Jam. Los atentados, efectivamente, Cri. Contame, ¿qué hacías el 11 de septiembre? El 11 de septiembre estaba... Aquel 11 de septiembre, o sea, septiembre donde caían como las castillos torres de naipes, las Torres Gemelas. Y yo me acuerdo que en esa época estaba trabajando en INE. O sea, estábamos en esa época del aire acondicionado. O sea, que fue terrible. Lo vimos por la tele, ahí en todas las teles que estaban ahí, me acuerdo, en Morrón, en esa época. Estaban todas las vidrieras. ¿La segunda torre la viste caer en vivo y en directo? Sí, total. Terrible. La verdad que una impresión. No, muy... Fue muy fuerte eso. Terrible. Vamos a hacer una breve reseña de lo que ha sido este atentado perpetrado por Al Qaeda a las Torres Gemelas. Vamos a decir que los atentados del 11 de septiembre del 2001 fueron ataques terroristas cometidos aquel día en los Estados Unidos por miembros de Al Qaeda, los cuales secuestraron aviones de línea para impactar los mismos en puntos estratégicos de la idiosincrasia norteamericana. Los ataques suicidas dejaron aquel día un total aproximado de 3.000 muertes y otros 6.000 heridos, así como la destrucción del corazón financiero del capitalismo, el hasta entonces emblemático World Trade Center en Nueva York. Además, también los ataques perpetuados generaron varios daños en el Pentágono, otro ícono de la cultura bélica y de máxima seguridad yankee, ubicado en el estado de Virginia, siendo estos episodios los que desencadenarían la guerra en Afganistán, guerra a la que Estados Unidos y sus aliados denominaron la guerra contra el terrorismo, paradójicamente. Los aviones involucrados fueron los vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines, ambos estrellados contra las dos torres gemelas del World Trade Center. El primero en la Torre Norte y el segundo pocos minutos después contra la Sur. Algo que han visto en vivo pero millones de personas, provocando que ambos rascacielos se derrumbaran y, como decíamos anteriormente, cayeran como naipes. Efectivamente. ¿Hubo un tercer avión? Por supuesto. Un tercer avión que pertenecía al vuelo 77 de American Airlines. Ajá. Y fue utilizado para impactar contra la fachada del Pentágono. Hubo un cuarto avión también, te cuento, uh-huh. Perteneciente al vuelo 93 de United Airlines. No alcanzó ningún objetivo al resultar estrellado en campo abierto, en Pensilvania, tras perder el control en cabina como consecuencia del enfrentamiento de pasajeros y tripulantes con el comando terrorista. Te cuento también que en aquel momento fueron 19 los terroristas involucrados, los cuales murieron todos. Y bueno, luego de eso, en todos los aeropuertos del mundo empezó a haber una psicosis generalizada y a partir de ese momento se redoblaron la seguridad en los aeropuertos. Y bueno, y si antes costaba entrar en Estados Unidos, ahora te piden hasta un poco más tu descendencia para poder ir. Terrible. Sí, y esto lo sé muy bien porque he tenido amigos que han viajado a Estados Unidos y ha habido varios que le han rebotado la visa. Entre ellos algunos por tener un apellido de origen turco, por ejemplo. Sí. Le hicieron ir varias veces. Y siempre que vas te hacen arpar. Esto, bueno, han pasado ya 12 años de aquello. Terrible. Increíble. 12 años ya. Rapidísimo. Y bueno, vemos que de todos modos, igual que Estados Unidos, no, o sea, no para nada estamos de acuerdo con lo que ha hecho Al Qaeda, ¿no? Pero se ha hablado muchísimo de esto y yo una de las teorías con la cual comparto es como que ellos tenían en claro que esto podía llegar a suceder y no hicieron nada para prevenirlo. Es como una jugada de ajedrez. Es como decirte, entregaron cierta cosa, entregaron para los peones. Uh-huh. Porque toda casi toda la gente que murió eran empleados, uh-huh. Que laburaban en las Torres Gemelas. Entregaron los peones para comerse a la reina. Porque no, recordemos que después de esto se iniciaron lo que fueron las guerras allá en Afganistán. Y sí. Bueno, se habló mucho de lo que era el petróleo, algo que Estados Unidos estaba necesitando y bastante, uh-huh. Ya que es el país consumidor número uno de hidrocarburos. Del oro negro. Exactamente. Esa es una de las teorías que se acerca más a lo que yo pienso. Y comparto. Y bueno, lamentablemente, como siempre, ¿no? En el medio, los obreros, que son los que terminan pagando el pato de la boda. Aparte de eso, como contábamos antes, aparte de las 3.000 muertes, 6.000 personas heridas y tantas otras más, muchísimas más, que murieron en Afganistán, víctimas de la guerra, porque se decía que este país protegía a Bin Laden, uh-huh. Que años más tarde caería abatido luego de un super operativo ahí también medio dudoso en el medio. Así que bueno, esto fue una breve reseña de aquello que ha acontecido hace 12 años. And God.

Estás escuchando La Bestia Rock por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. La Bestia, La Bestia Rock. Continuamos con la fecha del torneo inicial, amigo. Continuamos en La Bestia Rock con la fecha del torneo inicial. Y una nueva fecha más, la séptima, con resultados un poco de todo. Como comentábamos allá por la tercera fecha que habíamos arrancado este segmento, le cuento a la gente que bueno, hoy nos faltó el cuervo, nuestro amigo Antonio Bartolomé, que igual le vamos a estar mandando un saludo. Se fue a la isla Margarita. Se fue a la isla Margarita, bueno. Pobrecito. Que vaya entonces, que descanse y que escuche el programa. Ya el lunes ya va a estar otra vez. El lunes ya va a estar, le prometemos que para el lunes que viene ya va a estar con nosotros. Decíamos entonces, el amigo Tony, el cuervo, yo hincha de River, y mi amigo Cristian también de River. No voy a ocultar mi sensación de lo que está pasando desde el torneo. No. Contalo. La están poniendo toda. Sí, bueno, pero... Se la están poniendo toda. Sigue River perjudicado por los fallos. Voy a tratar de decir un poco... Porque si no va a ser muy gallina. Hoy, por favor, te voy a pedir que hoy el objetivo seas vos. Pero la verdad que, bueno, no sé cómo... No, de otra manera no... Es lo que estoy sintiendo en este momento. O sea, que lo están perjudicando mal a River. Pero bueno, no solo de River se trata de torneo. Vamos a decir que arrancó el día viernes. Viernes 13 del 9. Arrancó con el partido entre Lanús y Argentinos Junior, argentino que venía... Venía bien argentino. Que venía bien, que venía puntero, que venía... Caruso. Que exactamente, que habíamos recordado que en la semana pasada que decía que era el nuevo Mourinho argentino. Bueno, ahí está, 4-0 perdió Argentinos Junior en Lanús. En la cancha de Lanús, Lanús de local. Con goles de Lautaro Acosta, Santiago Silva, Somoza y Melano. Sí. Arrancó ganando el primer tiempo y después le metió, reafirmó el triunfo metiendo 3 goles en el segundo. ¿Los 3 de Boquita? Sí. Lautaro Acosta, Santiago Silva y Somoza. Increíble. ¿Viste? Y Santiago Silva, que estaba metiendo ya varios golcitos, está ahí entre la tabla de goleadores. Siguió, decíamos, con Belgrano, que ganó, le ganó 3-0 a Vélez. Bien, Belgrano. Y Vélez que sigue perdiendo partidos. A capas caídas viene Vélez. Y de luego de un tiempo que la verdad que estuvo ahí al frente de los equipos que hacían las cosas bien, porque la verdad que hacían las cosas bien, ganaron muchos títulos. Sí. Y bueno, ahora viene Tigre, no está ligando, 3-0. Con goles de Esteban González, Fernando Márquez y César Pereira. El picante. ¿Te acordás del picante? Oh, si no lo rindo. Sí. Siguió... Sigamos el sábado. Sí, sigamos por el día sábado. Sí. Bueno, el sábado jugó Ñul Olimpo. ¿Cómo salieron? ¿Ñul Olimpo o Olimpo Ñul? No, Ñul Olimpo. Bueno, Ñul Olimpo ganó Ñul, 2-1. Bien, Ñul. Con goles de... ¿Decí los goles? ¿Quién le hizo los goles? Me metió uno de cabeza Damián Musto. Bueno, para Olimpo empató David. David Trezeguet. Hizo un golcito habiendo en el segundo tiempo. Pará. ¿Ese qué es? ¿De quién hizo el 13? Newell's Old Boys. Ah, mirá, yo pensé que estaba en Central. ¿Cómo en Central? Pensé que había pasado a Central. No, él pasó a Newell. en Central igual se reforzó lindo, con el Chino Luna. Claro, ahí está. El otro 9. Mandamos uno para cada lado. Uno para cada lado y nosotros claro. Estamos para atrás. Sí. Increíble. Repartimos gente por todos lados. Bueno, Maxi Rodríguez. La Fiera. La Fiera Rodríguez. Viene metiendo goles hasta en la selección. Se viene ya consolidando porque sabe que se le viene el Mundial. Y yo creo que va a formar parte del equipo sin lugar a dudas. Un jugadorazo. Siguió con Old Boys, que en Floresta le metió 4 Pepa Quilmes. Mauro Matos en tres oportunidades y Gonzalo Espinosa fueron los goles de la gente de Floresta. ¿Y después qué pasó? ¿El domingo continuó? Y después continuó el domingo con Godoy Cruz, que sigue sin hacer goles, el equipo de Martín Palermo. Qué paradójico, le comentaba a un compañero en laburo. Le digo, los equipos de tipos que fueron terriblemente, fueron grandes goleadores, sí, como Palermo, sí, Ramón Díaz, Bianchi, sí, todos tipos goleadores que tienen, sin embargo, sus equipos... Que no ligan. No meten goles, uh-huh, ¿viste? O que meten pocos goles. 0-0 salió el partido, los de Pizzi contra los de Palermo. Y continuaba en el día de hoy con un partido que se está jugando. Creo que, si no me equivoco, se suspendió, ¿puede ser? Puede ser, con todo lo que llovió. Una lluvia, sí, que era de Gimnasia Colón. Efectivamente. Sí, me parece que está suspendido. Bueno, ahí está. Capaz que, hay que ver, capaz que quizá mucha agua en el campo de juego, entonces... Viste, cuando la pelota no pica, se suspende el partido. Bueno, no se juega. Acá chequeamos que está suspendido. Sí, se va a jugar en otro momento. Bueno, cerramos el segmento diciendo que, bueno, no pasaron grandes cosas de esta fecha. Lo que sí fue notorio fue como, bueno, River lo, le cobraron... ¿Otra vez el referí? No, sí, claro, otra vez el referí. Le cobraron un gol en offside a Arsenal. Arsenal, sí, estuvo muy evidente. Que fue muy evidente. Y bueno, ahí está Ramón Díaz también quejándose. Llorando. Otro de las imágenes que le dejó la fecha fue Carlos Bianchi hablando de que no me gusta sobrar a los rivales, decía. Se jugó con Racing, le viene mal Racing. Pero aparte, hablando de él como que se hubiese floreado. O sea, te ganaron 2-0, igual... Hay que reconocer que con Gago está jugando mejor Boca. Sí, eso sí. Los dos partidos ganó de Galón, de los tres partidos, últimos tres partidos que ganó, dos fueron con Gago. Debe estar contento de lo de Vélez, ¿no? Sin Riquelme, digamos. Y bueno, está jugando bien, hay que ver qué pasa porque, bueno, ojalá Gago llegue bien al Mundial, ¿no? Pero es un tipo que sufre muchas lesiones, ¿no? Sí. Y bueno, y Román que sigue lesionado. Como, bueno, ya sabemos, que cada tres partidos. Juega uno, pero cuando juega hace la diferencia, ¿no? Bueno, así que están viendo si para el próximo partido lo pueden hacer jugar. Vamos a cerrar entonces esta sección diciendo que Newell's es el puntero con 14 puntos. Lo sigue Arsenal, 13 puntos. San Lorenzo, 13 puntos. Argentinos, 13 puntos. ¿Sí? O sea, tenemos el puntero con 14 y después tenés 3 equipos en segundo lugar con 13 puntos. Lo siguen ya después Lanús y Boca con 12, Estudiantes y Gimnasia, Colón y Rafaela con 10, All Boys, Godoy Cruz, Vélez y Quilmes con 9, y después en el pelotón de abajo lo tenés a River con 8, Belgrano con 8, Tigre 7, Rosario Central 6, Olimpo 5 y Racing, que sigue sin levantar cabeza, 2 puntos. Guarda con Racing, los promedios ya empezamos otra vez. Ahí están, ahí apretaditos de vuelta. Sí, guarda. Otro que, dejando de hablar un poco de lo que es el torneo inicial, ¿no? Para hablar un poco, sumar también a la gente de Independiente. No la ve. Claro, hay que decir que también viene complicado, en serio, complicado. Sí. El otro día hablaban con Almeida y le preguntaban qué comparaba el momento que había transcurrido él con River, con este momento que está viviendo Independiente, y él decía, o sea, muchas cosas... Es distinto igual, porque yo en ningún momento estuve en descenso directo, digamos. Y San Lorenzo, Independiente realmente está complicado, siguen sin sumar, salió a hablar el DT bastante caliente con los jugadores. Y está así que están complicados, están viendo si le pueden... El tema es cuando es tratar de encontrar la vuelta lo más rápido posible, ¿no? Es un tema, la B es muy jodido. ¿Viste los equipos cómo están jugando? El mismo equipo de Almeida. Claro, está claro lo que le pasó a River. River tuvo suerte. Tuvo unos partidos también heavy y aparte tuvo mucha suerte River en la vez. Yo creo que se hizo un colchoncito de 5 o 6 partidos así ganados, uh-huh, como para después, viste, pelear. Después, cuando partidos que perdía increíblemente, pues ya igual tenía un refuerzo de base. Tenía una base. Que es lo que no tiene Independiente, o sea, no tiene puntos, por lo menos. Claro. Viste, no. Así que bueno, está tan complicado en serio. Yo creo que van a repuntar cabeza para el bienestar de mi amigo Cabezón, Walter Gómez, que me manda un saludo. Ojalá que puedan repuntar. Para Javier, que también escucha los programas, lo escucha por internet, mi compañero Javier Monzón, un saludo muy grande para él. Hernán decíamos antes, así que también para ellos un abrazo y ojalá que puedan repuntar, gente que también es oyente del programa. ¿Tenés ganas de escuchar algún tema? Sí, ¿con qué me sorprendés? ¿Qué tenés? Mirá, ¿qué te parece si le dedicamos un tema, un temita a Romina, que está cumpliendo años? Cierto, hoy es el cumpleaños de mi hermana. ¿Es el cumpleaños de tu hermana? ¿Te habías olvidado? Sí, sí, la tengo acá todavía. Bueno, vamos a estar dedicándole un temita a ella que nos ha pedido. También tenemos, nos ha estado mandando mensaje en la semana. En la semana nos están mandando mensaje Karina de Marcos Paz, que nos pedía un tema de Embajada Boliviana. Ella está loca, nos dice. Está terrible. Sí. ¿No tenés tan biónica? ¿Qué falta? Embajada Boliviana es una banda excelente, de punk que me gusta mucho. Julio del Cañón nos pide a Jijiji. Julio seguramente ha sido parte de las 120.000 personas que han estado siguiendo el Indio allá en Mendoza. Mafi, Cristian y Dani pedían un tema de Intoxicados. Así que vamos a ver si podemos ir complaciendo de a uno estos pedidos. Ahora vamos, pasamos, lo dejamos con un temita y enseguida volvemos. Buenas noches, somos la gente del Nono. Un saludo para la Bestia Rock y a rockearla siempre. Vamos a invitar a una amiga. Se llama Andrea, de Aterciopelados. Vamos a hacer mención de la carta del Papa Francisco para Gustavo Cerati. Resulta que Lillian Clark, mamá del músico, el sábado 7 de septiembre, que fue este sábado, no, el anterior, participó de forma telefónica con un programa que se llama Gracias por venir, gracias por estar, que es de Rosim, en el cual es un programa que se dedican a hacer homenajes. Y bueno, el de esta fecha ha correspondido al señor Gustavo Cerati. Uh-huh. Lillian Clark, que es la madre de él, comentó justamente la respuesta de una carta de Gustavo Massó, un amigo de Gustavo, que es una persona que se dedica a las bellas artes, que es pintor, entre otras cosas. Le escribió una carta a Francisco y Francisco le dio la devolución de la carta. Vamos a escuchar un poquito de qué fue esto, son unos minutos nada más, y realmente vale la pena porque está muy bien escrito. Se las pueda decir él, conviene, quizás es más prudente que no lo diga yo, pero sí. Le escribió y pidió por Gustavo, le pidió por que rece por Gustavo y no lo van a creer. La carta de él fue el día, enseguida te digo, el día 20 de agosto. 20, sí. El 28 de agosto, con el sello del papado, el papa mandó la siguiente carta. Señor Gustavo Massó, gracias por su carta del pasado 20. Me ayudó a reconectarme con Gustavo, porque el acostumbramiento nos va archivando la vida. Y la vida sigue, espera, desaparece como Luca y vuelve a aparecer. El archivista más cruel es el olvido. Tenía razón nuestro Borges cuando nos decía que solo una cosa no hay, es el olvido. Sí, desde Dios. Pero entre nosotros el olvido existe y es cruel. Gracias por haber soplado las brisas de un recuerdo. Por favor, le ruego le diga a Lilian que me hace bien su testimonio, su valentía en ese seguir esperando y que estoy junto a ella. Es difícil decir algo más frente a una situación tan sagrada como es la relación de una madre con un hijo, pero que acepte mi silencio hecho oración. Quedo a su disposición. Por favor, le pido que rece por mí. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Cordialmente, Francisco. Lilian, yo te agradezco mucho.

1533-680099. 1533-680099. O al Facebook de la radio, Crique, ¿cuál es? La Bestia Rock FM, Moreno. Muy bien, ahí comuníquense con nosotros, como lo han estado haciendo, por ejemplo, que decíamos anteriormente, Karina de Marcos Paz, que nos pedía un tema de Bajada Boliviana, Claudio de Castelar, un tema de los Rolling, y vamos a tratar de complacerlos a todos ellos. Mientras, vamos a aprovechar esta ocasión para mandar un saludo muy especial a Romina Scartine, que está cumpliendo años. Saludos para Romy. Saludos para ella y de parte de la Bestia Rock, este tema de Nirvana que dice Comes You Are. Yeah. can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny. That's okay, my will is good. Cuando pienso que algo es injusto y me siento un poco solo, ahí el blues me sale mejor. Norberto Papo Napolitano. La bestia rock. Continuamos en La Bestia Rock y le cuento a la gente que en la propuesta que hemos lanzado, en la cual pedíamos a ustedes que participen por una entrada para Alice in Chains en Luna Park, eligiendo el nombre del segmento de mi compañero Cristian Escartine. Bueno, el nombre que ha ganado ha sido un nombre que ha arrojado Rodrigo de la Zona Sur, acá de Moreno. Bien. Y el nombre del segmento es Reseñas Rockeras. Muy bueno. La Bestia Rock. Ese es el nombre que ha ganado y bueno, le vamos a estar haciendo entrega. Sí, por vía del Facebook, mensaje privado. Que se contacte con nosotros y le vamos a estar acercando. Vamos a grabar ese momento para que ustedes puedan verificar que ha sido verdad. Sí, sí. La suerte que ha tenido este muchacho. Y bueno, así que con la entrada, en las fotitos. Exactamente, acá en el Facebook del programa. Así que gente, lo que sigue son Reseñas Rockeras. El recuerdo todavía permanece vivo. La escena fue dramática. El fuego y el humo se habían apoderado del séptimo pabellón en el penal de Villa Devoto. Ocurrió el 14 de marzo de 1978 y inspiró el tema el séptimo pabellón o el pabellón séptimo. Allí murió Luis María Canosa, amigo del indio, preso en aquel entonces por tenencia de drogas. También recordado en la letra Toxi Taxi. ¿Te acordás ese tema, Rolly? Toxi Taxi. Todos esos temas dedicados a Luis María Canosa, el amigo. En esa época también, bueno, en ese episodio murieron 61 de los internos. Los 84 sobrevivientes quedaron en el cuerpo y el alma marcados por el fuego. La tensión era común. Las puertas y ventanas estaban trabadas, las habían cerrado los propios reclusos, haciendo una barricada con sábanas, colchones y almohadas, como señal de apoyo a un preso que había cometido una acción indisciplinada. Se había negado a apagar la televisión. Luego de ser advertido por la guardiacárcel, el llamado motín de los colchones estalló en la mañana. Integrantes del servicio penitenciario quisieron retirar al preso de la celda, pero sus compañeros salieron en su defensa. Fue entonces cuando los reclusos tomaron la trágica decisión que marcaría su destino. Continuamos en La Bestia Rock. Teníamos de fondo este temazo dentro de lo que es el segmento de Cree. Vamos a decir que el indio dijo: estoy muy emocionado allá en Mendoza. La realidad es que dio un recital ante miles de jóvenes, 120.000 personas se calcula, en el autódromo Jorge Ángel Pena de la ciudad de San Martín. Recital multitudinario y fue el recital que más tickets vendió en la historia del rock nacional. Tremendo. Tremendo. Bueno, ¿qué vamos a explicar lo que es la misa ricotera, no? Hemos ido en varias oportunidades a ver al indio y bueno, es algo que si no lo hiciste te recomiendo, es muy saludable. Y sobre todo porque por suerte anda cantando varios temas de Los Redondos, aparte de los de él que nos gustan tanto, como este que habíamos escuchado recién, y en esta oportunidad se despachó con varios temas, alrededor de no te quiero mentir, pero creo que 20 y pico de temas de Los Redondos. Así que buenísimo, teníamos el indio ahí, que sigue en este otro tema en tu segmento, Cri. Sigue con otro tema. ¿Será una metáfora? Eso de la mosca es por las condiciones en las que vive y el mundo termina en ella. Lo asocio con que está enamorada, pero no creo. No le gusta su vida. Le atemoriza de lo que trabaja, pero lo dice después. Fueron restos de un mejari. Cuando se enoja, chisporrotea infumable. Ya por las 10 de la noche del sábado se empezaron a escuchar los primeros sonidos de Luz Belito y las sirenas. Luego le siguió el templo de Momo. Ceremonia durante la tormenta le tocó ser el tercer tema. Seguido de este, Torito es muerto. Todo preso es político, la hija del fletero, el tesoro de los inocentes, vino Mariani, el arte del buen comer, vuelo a Sydney, las increíbles andanzas del capitán Buscapina, Gualicho, yo caníbal, Blues de la Libertad, Murga de la Virgencita, Pedía siempre temas en la radio, Pabellón Séptimo, To Beef or Not To Beef, Un Ángel para tu Soledad, Rock para el Negro Atila, Divina TV Führer, Todos a los Botes, Mariposa Pontiac, El Pibe de los Astilleros, Juguetes Perdidos, Fly 956 en castellano, y cerró con Jijiji, todos los temas que ha tocado el Indio Solari allá en Mendoza. Y seguimos en este segmento que hemos dado en llamar Reseñas Rockeras con Cri, que nos dice: continuamos con Palabras Estorbantes, incluida dentro de su disco titulado Trueno Tierra en el año 2007. Soy presa y parte de la lengua que me habla. Me habla sin palabras. los árboles rodeándome. Puedo verte descubriéndome en las copas que se vuelcan en la brisa. Y descubro que me hablas y yo soy presa y parte de la lengua que me habla sin palabras. Hay una balalaika, un instrumento que suena parecido al charango, guitarra acústica y otra vez tabla de India, pero tocada de una manera distinta. Y esta nota se sobresale tocando un aparato más viejo que se llama E-Bow. Lo usaba David Bowie, Genesis, grupos de la época. Lo pone sobre las cuerdas y le hace vibrar. La canción termina de definirse en la letra. Y como habla tanto de las luces, le pusieron luz del alma. Thank you.

se comunicaba al 1567-98-93-87, 1567-98-93-87, Claudio de Castelar, y nos pedía un tema de los Rolling, complaciendo a la audiencia, Angel. Hacía llegar su pedido a la Bestia Rock, Claudio, y se hizo eco también de nuestra petición, mandándonos un mensaje con qué temas querés escuchar. Karina, de Marcos Paz, nos pedía este tema de Embajada Boliviana, que dice, ella está loca. Ella está loca y grita con las noches, y sus amigos le dicen que todo está bien, y entonces llora y grita por las noches, cuando parece que se duerme grita otra vez. Ella no era así porque no se cuidó, ella era muy distinta porque no se trató, ella podrá ser loca y vivir en su delirio, porque nada más tiene. Que la juzgan con falsa tecnología. La gente no la ayuda, encima la molesta, porque hay gente tan puta, si poco está que queda. Hoy la vi limpiando su triste vereda y me quedé pensando en su pobre corazón. Ella está loca y grita por la noche, y sus amigos le dicen que todo está bien, y entonces llora. Y entonces llora y grita por la noche. Ella es tan loca, nos decía Karina, por favor, pásenme este tema que me siento muy reflejada con esta letra. Y de gente que se siente reflejada con esta letra, si los hay... Vieja Nocturna. Vieja Nocturna, que va a estar tocando ¿cuándo, Cris? El 26 de septiembre en De Niro's, Resto Bar. Fecha que no se pueden perder, gente. Vamos a estar cubriendo ahí también. Y explota el lugar. Va a explotar el lugar. Y como los chicos quieren rock, la gente de La Lomita, Mafi, Dani y Cris, mis primos, están escuchando el programa y nos pedían, por favor, este tema de Intoxicados. Los chicos quieren rock. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Quieren rock. Y subo al escenario y veo de repente. Chicos intoxicados por el rock and roll. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Rock. Rock. Rock. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. Voy a creer en los políticos el día que cobren lo mismo que un maestro. Ricardo Iorio. Continuamos en La Bestia, amigo. Con este tema dedicado a toda la gente metalera y en especial a nuestro amigo y compañero Antonio Bartolomé. Para vos, amigo, evitando la blande con la hermética. ¡Gracias! Continuamos en La Bestia Rock. Seguimos evitando el Holandi. ¿Con qué seguimos, Cris? Con un saludito para Alejandro Torino y Danilo, que este tema va para ellos, de Renacer, de Sicarios, una banda de Rosario. Se ha hecho corto el programa de hoy, Cris. ¿No? Terrible, qué sí, decís. Cortito, sí. Pero bueno. Pero efectivo estuvo. La verdad que ha estado muy bueno. Aprovechamos para mandar saludos a todos aquellos que han estado escuchando el programa. A nuestro compañero Antonio Bartolomé, a mi familia, a Marce, a León, que los amo. A mi vieja, que está en Tucumán. Ah, bien, de vacaciones. Se tomó unas mini vacaciones. A Romina Escartine, que ha cumplido años en la fecha de hoy. Y bueno, de mi parte, a todas las almas que estuvieron formando parte del pogo más grande del universo. Muy bueno, yo también quiero mandar un saludo a Walmart, Equipamientos Comerciales. No ibas a perder la oportunidad. es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Más en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han visto.